Bueno, Fernando, lo primero, enhorabuena. Me imagino que contento, satisfecho. Sí, hombre, contento. Contento sobre todo porque el equipo, pues, como que ha madurado mucho, ¿no? Desde agosto, por supuesto, pero también ha sido más pues, esta segunda vuelta, ¿no? Los dos primeros resultados negativos que tuvimos. Y luego tampoco hemos hecho un balonmano exceso, pero sí que el equipo está los 60 minutos agarrado a la pista y con ganas y con confianza en que vaya bien o vaya mal, podemos sacar algo positivo y ahí están los resultados. ¿Les dijiste algo especial al final del partido? No, no hacía falta decirles nada, ya se les vio a ellos cómo estaban de contentos, ¿no? La verdad es que estas dos victorias entrábamos un poco, una vez pasado el tramo más asequible, entrábamos a lo realmente duro, que en la primera vuelta no fuimos capaces de puntuar, salvo el primer partido aquí como locales y luego tres derrotas. Y entonces entramos en el tramo realmente más duro de la competición y el fundamental de cara a clasificarnos en el playoff. Y la verdad es que los dos primeros partidos el equipo ha estado fenomenal. Ya te digo, han sido partidos muy difíciles, han sido partidos muy igualados, que se han decidido por pequeños detalles y sobre todo por la fe que ha tenido el equipo en sus posibilidades. Bueno, fuimos muchos los que no pudimos ver el partido. Bueno, parece que empezó el partido más o menos igualado y llegando al descanso se pusieron 5 arriba, pudimos recortar un poco y a la vuelta del descanso enseguida igualamos. ¿Qué les dijiste o qué ajustaste? La verdad es que empezamos bien. El partido estuvo igualado y se nos fue un poquito pues porque tuvimos, creo recordar, 4 expulsiones en la primera parte, que eso condiciona muchísimo. Y luego quizá tuvimos alguna pérdida de más de las habituales, pues un poco producto de que todos no somos conscientes de lo que nos estamos jugando día a día. Y entonces hay momentos que quizá un poco el corazón le pueda a la cabeza al jugador y se producen errores que, bueno, que no se deberían de producir. Pero bueno, aun con todo ahí estuvimos enganchados, porque yo entiendo que en el minuto, en el descanso, irte 2 arriba, 3 abajo, tampoco hay más, porque quedan 30 minutos de jugar y hay que todavía que pelear mucho. Y en el descanso, pues no recuerdo exactamente lo que les dije, pero simplemente que si limitábamos un poco las pérdidas, ajustábamos un poquito las defensas, pues ya que lo podíamos meternos otra vez en partido como así fue. Te digo que creo que el mérito lo tuvieron ellos, sobre todo porque es lo que te digo, en cuando se falla un balón, no venirse abajo y seguir porfiando en que al final es que salgan. Dos partidos importantes, a los dos se ha llegado igualado al final y no sé, el equipo pues no le ha temblado el pulso. Me acuerdo al principio de temporada que igual hablabas de que equipo joven, tal, que en los últimos minutos y en estos dos últimos partidos ante equipos grandes, pues ha respondido el equipo, ¿no? Bueno, equipos grandes, pero también un poco de nuestra manera, ¿no? Quizá más gente más veterana en Puente Genil, en Teucro, no sé exactamente las edades que tienen, pero también son en esta categoría prácticamente todos son equipos jóvenes y es lo que tienen, grandes aciertos y grandes errores. Pero bueno, sí, la verdad es que viendo los resultados ajustados, además yo lo que querría destacar es que Leo es un jugador importante para nosotros, pero en Gijón fue fue determinante David Rincón, el otro día fue determinante Adrián con su efectividad de la esquina y Víctor Aldunate. Entonces que no estamos muy dependientes, no cabe duda que ojalá estemos todos los días, pero incluso con la baja de Alexis, pues el equipo se supo mantener en su línea. Y lo que te digo, un día aparece Leo, otro día aparece Roberto, otro día aparece, y eso es importante, ¿no? Que el equipo, independientemente de quién esté jugando o quién tenga el día inspirado, pues que responda todos los días como un colectivo importante y fuerte. 6 partidos seguidos ganados, que nos pongan el playoff este fin de semana ya, o te da un poco de miedo que todavía quede tanto, que no sé. No, porque... ¿Un poco de relajación o...? No creo, porque, a ver, yo entiendo que sí, a los equipos hay que trabajarlos, pero muchas veces tienen algo dentro que cuando el equipo está contento, está confiado y disfruta, pues no va a bajar los brazos, sea el rival que sea. Entonces, yo quiero seguir pensando que, o quiero confiar en que esto se va a alargar por lo menos un partido más, ¿no? Y luego ya veremos para el siguiente, que es un poco lo que llevamos todo el año. Sí que hacemos conjeturas, que sí, pero la idea es quién juega la semana que viene contra nosotros, a las Alcobendas, pues ahí queda, hay que trabajar para ganarlo y para que siga la racha lo más larga, que sea lo más larga posible, ¿no? Pero vamos, también podemos perder, ¿eh? Que ya te digo que esta categoría es muy igualada y hemos hecho muy buenos resultados, pero tampoco hemos sido un equipo que haya barrido de la cancha al contrario. Bueno, pues más conjeturas. ¿Hablamos del tercer puesto o lo ves muy, muy, muy difícil? No, lo veo difícil, pero igual que he visto difícil ganar en Puente Genil, ganar en Teucro, ganar en Santander. No somos un equipo, lo he dicho muchas veces, en Asobal de Barcelona sí que es un clarísimo dominador que nadie le puede meter mano. Aquí en esta categoría pues puedes ganar al Barça, puedes perder contra el hincha, puedes empatar contra el hincha, pues porque está todo, pues que depende mucho de muchas cositas que algún día no te salen y otro día sí. Es difícil el partido de Alcobendas, es difícil, mucho más difícil jugar contra el líder actual de la categoría que es el Barcelona. Pero bueno, ya te digo, estamos en un momento dulce y hay que intentar prolongarlo. Y con esa premisa vamos a trabajar hoy, mañana, pasado, el sábado y hasta que se acabe la temporada. Sea para quedarnos terceros o sea para quedarnos cuartos. No cabe duda que este equipo yo creo que ya tiene esa mentalidad ganadora, o por lo menos ya no ganadora porque no hemos ganado todos los partidos que nos hubiera gustado, ¿no? Pero sí que tiene esa mentalidad de trabajo y de sacrificio, y entonces lo vamos a dar todo lo que esté en nuestra mano. Bueno, tiempo queda todavía para el playoff, pero bueno, una pequeña valoración te pido. ¿Tienes experiencia ya en los playoffs? ¿Qué te parece lo más importante o no sé, al final estás a dos partidos de subir de categoría, no sé? ¿Qué te dice tu experiencia? Que no te dominen los miedos, ¿no? Que no te dominen los miedos. No cabe duda que ahí habrá presión, habrá mucha ilusión, habrá mucha tensión, pero sobre todo que no te dominen los miedos. En el momento que tú sales a un partido con exceso de responsabilidad, ya vas por detrás del contrario. Y es una cosa que tenemos también que trabajar estas 3-4 semanas que nos quedan hasta que empiece el playoff. Que la gente vaya con las ideas claras, porque eso te facilita mucho a que no tengas miedo. Si tú sabes que tienes que hacer 3, 4, 5 cosas, depende del puesto, y simplemente tienes que hacer un, ¿cómo decirte? Cuanta más fácil se lo pongas al jugador, sobre todo al jugador joven, más va a rendir. Entonces eso será lo que tenemos que ir, con la tranquilidad de que tenemos las cosas claras y simplemente hacerlo bien.